Bueno, pues vamos cos siguientes convidados, pero nesta ocasión falaremos en castelán, sí. Porque a vicepresidenta de Cristal, Sentimentos. De Sentimentos de Cristal, pois entende galego máis ou menos, pero Iñaki, que é o presidente, ele é vasco, non é normal que entenda galego. Bueno, a veces... A veces tamén se semellan, hai cousas sí, que se semellan. O idioma sí. É fácil de... Pero vamos entender. A falar, pois, con Agurzani, que é a que nos vai, pois, a falar nun primeiro momento, despois pasamos enseguida co presidente, con Iñaki, que é un home moi valioso, moi valioso, moi ben falador, vale. En fin, que dá gusto falar con él. Pois, pues, adiante con Agurzani, damos de ben vida. Moi boas tardes. Boas tardes, Agurzani. Boas tardes. Que tal? Bien, bien. Bueno, antes de nada decir que igual Iñaki entiende el gallego mejor que yo, ¿eh? Porque yo soy dura de oído. Iñaki se le da muy fácil los idiomas. Sí, bueno, que te agradecemos, sí, sí, sí. Te agradecemos muchísimo que estés con nosotros y que nos pongas al corriente de muchas de las actividades que estáis haciendo. En primer lugar, hablar de Sentimientos de Cristal, ¿no? Pues sí. Es un poco complejo el hablar de Sentimientos de Cristal porque son ideas que nacen de poco y se van agrandando mucho, ¿no? Pues venga. Sentimientos de Cristal empieza por un poema que hago yo haciendo una comparación entre los huesos de cristal y las emociones que también son de cristal. Ajá. Los huesos de cristal es porque en un momento, hace unos 10 años, conozco a Iñaki. Iñaki tiene la enfermedad que comúnmente se llama huesos de cristal. Ajá. Entonces, bueno, te vas dando cuenta que en la vida todo el mundo somos bastante permisivos con el tema del dolor físico, de las heridas físicas, de todo este tipo de historias, pero no somos tan benévolos cuando son las emociones las que se rompen, ¿no? Eso cada uno lo vivimos muy solos y muy incomprendidos en general. Entonces, bueno, es un poema, haciendo esa comparativa. Iñaki me obligó a hacer un libro con todos los poemas que tenía. El libro se llama igual, Sentimientos de Cristal. Y bueno, hicimos una editorial para poderlo publicar, que es Agalib. La quisimos dar un toque solidario. Y entonces, de cada libro que vendemos, 3 euros damos a un niño que tiene esa misma enfermedad de huesos de cristal. Y el por qué es porque en las charlas que solía tener con Iñaki, él siempre me contaba que teníamos de tener el derecho y la obligación de compartir lo bueno que nos pasa con el resto de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, pensamos que era una buena idea el compartir. Si vendíamos alguno, pues compartirlo de alguna manera. Y de ahí sale el que tengamos que dar origen a alguna asociación que la llamamos igual, Sentimientos de Cristal, ¿no? En la que lo que intentamos, sobre todo, es ayudar en la parte más emocional de las personas, ¿no? En no sentirse tan solos y tan incomprendidos en ese tema emocional y de sentimientos que, bueno, aunque se habla mucho, a la hora de compartirlo y de tenerlo que vivir cada uno sí que es un poquito tabú. Ah, bueno, lógicamente es una de las enfermedades que casi no están muy bien estudiadas y al mismo tiempo, pues, poca subvención administrativa tiene, ¿no? O ninguna. Sí, pues bueno, hay asociaciones que se dedican exclusivamente a los huesos de cristal. Entonces, como osteogénesis imperfecta, sí que hay asociaciones que bueno, lo tratan y que, bueno, pues como sí. En todas las demás enfermedades, intentan sacar algo de ayudas para la investigación y para ayudar a familiares cuando hay que desplazarse a Madrid o a cualquier otro sitio que son unos gastos añadidos y demás. A nivel emocional, pues creemos que sí que faltan ayudas porque es un poquito lo mismo, ¿no? A nivel de psicología y demás se habla mucho, hay muchos, entre comillas, remedios para que se supone que ayudan y así, pero lo que es más complicado es llevar toda la teoría a la práctica. Sí, desde ahí luego. Tenemos una asignatura pendiente, yo creo que todos, y es donde nosotros queremos hacer hincapié, especialmente en los niños, que todavía están vírgenes a todas las malformaciones emocionales de los mayores, y intentamos a través de la cultura, de los libros, de la música, especialmente de los libros porque es la herramienta que más a mano tenemos, ¿no? Bueno, pues de transmitirles un poquito, pues eso, que ellos pueden y que las emociones son parte de la vida y que es que saberlas llevar, lo mismo que si tienes una enfermedad física, pues las cosas emocionales también hay que... que saberlas llevar, torearlas, curarlas y si no vivir con ellas agradablemente, que lo mismo que somos bajitos y no nos tiene que importar, pues si tenemos un poquito de mal humor igual también eso es permisible, ¿no? Claro. Que, muy bien, hombre, muy, y tanto que sí. Bueno, ¿y qué, qué pueden hacer los que nos están escuchando o los que estén más o menos, pues no sé, que ahora mismo sensibilizados con ello? Porque pueden participar con vosotros, que pueden aportar, dinos. Sí, hombre, pues de entrada su propia opinión y si nos tienen que decir algo, porque me parece que eso nos agranda, ¿no? Mm. Porque cada uno tenemos nuestra impresión personal, uh-huh, y se nos quedan muchas cosas en el tintero que hablando con la gente vas viendo que hay otras cosas que también se pueden tratar. Uh-huh. A nivel luego de apoyarnos, si les interesa, están toda la información por las redes, uh-huh, tanto en Agalir Ediciones como en Sentimientos de Cristal Asociación, uh-huh, en Facebook, Twitter, las web, para informarse más, o si no, que nos llamen sin ningún problema. Y bueno, luego tenemos varios proyectos. Uno de los que más nos entusiasma a nosotros y que está dedicado a niños es el de Ningún Niño Sin Su Cuento. Claro, muy bien, estupendo. Que están enfocados a una enseñanza de valores y precisamente eso para ayudarles a nivel emocional y que además entra dentro de un proyecto de que cada uno que vendemos desde la editorial, otro igual donamos a la asociación para entregar entre niños que están en centros de acogida, hospitales y demás. Uh-huh. Entonces, bueno, es cumplir varios objetivos. Uh-huh. Desde ir a un centro donde los niños lo están pasando mal, a entretenerles un rato, a pasarlo bien, llevarles un regalo que siempre gusta y además un regalo que les puede servir, les puede ayudar y si alguien mayor les quiere ayudar, tenemos un material pedagógico también para que puedan estimular un poquito y trabajar todas esas emociones y valores. Uh-huh. Pero bueno, es cumplir un poquito ese objetivo y a la vez hacerles ver que también hay mucha gente que aunque no se vea, porque siempre las noticias suelen ser las peores de la sociedad, hay mucha gente, uh-huh, que se involucra y quiere ayudar a los demás, en concreto pues a esos niños que lo están pasando mal. Entonces creo que se cumplen varios objetivos que son importantes. Uh-huh. Veo que también vais por hospitales, eso también, uh-huh, a visitar niños, les leéis un cuento, se lo regaláis. ¿Cómo aceptan esos niños ese regalo, ese cuento? Pues en primer lugar, un poquito, vamos, son momentos complicados para ellos, entonces depende del tiempo que lleven, pues algunos están viviendo su propio momento, ¿no? Entonces otros que llevan más tiempo pues lo reciben muy bien, con uh-huh, muchas ganas, con mucha ilusión, dedican otro cuento para otro niño, entonces en general bien, y los padres lo agradecen mucho, uh-huh, y el personal sanitario también, uh-huh, porque hay veces que yo creo que se ven un poquito... pues sin tiempo, sin falta de tiempo. Desbordados, claro. Y los niños, yo creo que nos llegan mucho a todos, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que también en general, el personal sanitario está muy abierto y lo agradece mucho, muchísimo. Uh-huh. Quisiéramos pasar a hablar con Iñaki, que lo tenemos también al otro lado de la línea telefónica. Muy buenas tardes, Iñaki. Buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo es tu día a día ahí en tu silla, que estás trabajando como un desatinado, como se suele decir, ¿no? Sí, la verdad es que estamos siempre a tope porque, como ha dicho Agustane, las ideas y los proyectos al principio son pequeños, pero luego los vamos agigantando, uh-huh, y para mantener todo al día, pues hay que darle duro y, uh-huh, y estar en la pelea a tope. O sea que... Hay que felicitaros a ti y a todo el equipo que formáis, porque acabo de ver precisamente un trabajo que publicáis en Facebook y en YouTube, Euskadi por Galiza, ¿no? Sí. Este es un vídeo que trata de resumir todo lo que habéis hecho durante todo, sí, ese tiempo por el Tour de Galicia 2019, que tantos momentos, tantas sensaciones y tantos, sí, amigos, pues felicitaciones, como dimos galegos. Bueno, vídeo Galicia Tour 2019 en YouTube, ¿no? Sí. Sí, eso es, sí, tenemos un canal en YouTube y bueno, pues eso es un poco un reflejo de lo que hemos vivido durante esa semana, uh-huh, que fue fantástica. La verdad es que cada vez que vamos a Galicia es como volver llenos de energía, ¿no? Porque no es mi tierra, porque yo lo he conocido hace poco gracias a Gurtane, pero es que cada vez que voy allí es que me siento como en casa, y eso es muy importante. Ajá. El hecho de visitar un sitio de que eres extraño, pero que la gente hace que no sientas esa extrañeza o esa soledad, ¿no? Claro. Entonces, bueno, la semana fue pues larga en cuanto a que estuvimos en mil sitios, pero muy buena, muy emotiva, ¿no? Muy emotiva, mucho. Pues eso, felicidades por el trabajo que estáis haciendo. Además, hay que felicitarlo a él por el trabajo que está haciendo, que él va en una silla de ruedas. Él hace de todo. No le tiene miedo a nada. Un valiente. No, en esto estamos a gusto en ello, y ahí tenemos que saber absolutamente de todo, porque si no, no se pueden sacar las cosas adelante. Sí. Bueno, como ya ha dicho Agurtane, al final la silla de ruedas, bueno, yo nací con ella, porque yo no le han dado. Sí, nada. Bueno, entonces, claro. Para mí no es tanto problema. Uh-huh. Siempre digo yo que yo, la gente me mira y piensa que sufro mucho por mis huesos. Sí. Yo sufro mucho menos por mis huesos que por mis emociones. Claro. Que es a lo que Agurtanes iba intentando reflejar, ¿no? Entonces, uh-huh. Para mí lo difícil, de verdad, es levantarte todas las mañanas y pelear contra el mundo. Sí, sí, no, sí, no sí. Exactamente la dificultad o las limitaciones que tengas, que al final para las limitaciones físicas siempre tenemos, en teoría, algo. Pues no puedo andar, pues una silla. No puedes llegar arriba, pues un bastón, lo que sea. Pero las limitaciones emocionales son las complicadas. Uh-huh. Porque en realidad nadie nos enseña qué tenemos que hacer cuando uh-huh. tenemos esa limitación o cuando nos autolimitamos, que es sí. lo normal. Uh-huh. Entonces, nosotros siempre en la asociación lo que hacemos es utilizar el arte como gran herramienta para conseguir transformar eso, entre comillas, malo, que uh-huh. guardamos dentro, que vamos guardando poco a poco, para transformarlo en algo bueno. Y es el arte para eso es, sea escribir libros, sea interpretar música, uh-huh. Pintar, cualquiera de sus variantes. Uh-huh. Es una herramienta fantástica para coger todo eso uh-huh. que nos autolimita y que nos vamos lesionando emocionalmente y transformarlo en algo bueno, que a la vez repercute en los demás también, haciendo disfrutar a la gente pues del arte que cada uno lleva. Sí, sí, porque con esto una persona nace, pero no nace con un manual, y nadie no. tiene un manual para personas como tú, porque tus padres no tenían ese manual para poder atenderte a ti. No, para nada. Y además, bueno, los tiempos van cambiando, ahora hay más facilidades. En la época sí. en la que nací yo, mis padres tuvieron que coger y enfrentarse a la historia vacíos, sin manuales, sí, sí. como dices tú, sin nadie que les dé, pues no sé, un camino, ¿no? Así sí, sí, una sí. experiencia que haya habido anteriormente. Entonces, bueno, pues ellos, creo yo, que lo hicieron bastante bien, y bueno, estamos donde estamos. Y claro. Yo creo que la gente sí que tenemos que a veces perder el miedo a lanzarnos hacia algo que nos da miedo, nos da inseguridad, pero uh-huh. creo que nos tenemos que lanzar. Y si uno hace lo que uno cree que tiene que hacer, lo que uno cree que está bien, uh-huh. yo creo que siempre llegas a una meta, al menos positiva. Claro, por eso que pues... digo yo que nadie nace con un manual. Exacto. Ni para, ni dijéramos, los padres para una madre para parir, como un hijo para nacer. Exacto, exactamente. Me alegro muchísimo de que tengas tanta fuerza de voluntad para poder seguir en ese... Yo creo que voluntad le sobra. La verdad es que, bueno, pues con el cuidado que debes tener para no romperte, sí. entre comillas, la verdad es que es de agradecer todo el empeño que le pones para, mm. para llegar a realizar tantas actividades como estáis haciendo. Yo sé que tengo que decir que cuando vas a un hospital o cuando vas sí. a un colegio a dar una charla o lo que sea, siempre parece que eres tú el sí. que le vas a hacer el favor al que está allí. Sí. Y os aseguro que todas y cada una de las veces es al sí. revés. Son ellos que terminan haciéndonos un favor a nosotros. Sí. Por eso digo que tú cuando eras niño uh-huh. y veías una bata blanca, para ti era como ver algún extraterrestre, algo así, sí, ¿no? Sí, yo os voy a contar una anécdota muy buena que tengo, que es que mi tía era peluquera. ¿Ah? Y entonces solía venirme a casa a cortar el pelo y se ponía la bata blanca, las peluqueras, y en cuanto se ponía la bata blanca yo empezaba a berrear. Sí, claro, berrear. Normal. Era normal, me van a pinchar, me van a hacer esto, me van a hacer lo otro. Sí, sí, reacción de niño, normal. Acción de reacción. Absolutamente, absolutamente. Al final, sí. Es más el miedo que te da la bata, sí, que el dolor que te van a hacer. es el miedo que tú vas acumulando en tu interior porque ves personas desconocidas que de repente están con bata blanca y eso siempre significa que tu madre desaparece, que tú te quedas solo, sí, y no sabes lo que te van a hacer. Sí, claro. Sí. Porque Sentimientos de Cristal está relacionado dun xeito, como decimos nosos galegos, de una manera, pues, con el sentimiento, con el amor, algo frágil, ¿no? Exacto, sí, sí. Algo fácil y complicado a la vez. Sí, frágil, le he dicho frágil. Ah, frágil, sí, frágil, muy frágil. Sí, frágil, muy frágil. Muy frágil, porque en realidad esos sentimientos que tú guardas dentro, sí, muchas veces, sí, se rompen, sí, incluso por una mala interpretación de lo que te está pasando. Sí, señor. Es decir, cuando se rompen, no se rompen siempre porque sea algo malo o porque te estén haciendo mal, sino que tú mismo puedes interpretar de mala manera lo que te está sucediendo y empezar a guardar dentro de ti rabia, ansiedad, etcétera, etcétera, que luego, bueno, eso desemboca en cosas mucho peores. Y que además los vamos recogiendo y guardando en nuestro interior desde que nacemos hasta que explota. Sí, vale, señor. Porque como yo le he hablado a micro cerrado a Gurchani, yo también tengo el hijo de una sobrina que tiene una enfermedad rara que se llama atrofia muscular espinal. Ajá. Que la asociación está en Cambados, que ya cuando vaya allí les hablaré de vosotros y os podéis poner en contacto y unos a otros os ayudáis. Por supuesto, estaremos encantados. Sí. Bueno, quería comentarte una cosa, quería preguntarte, ¿cómo llegasteis a formar esta asociación? ¿Cómo fue ese encuentro entre Agurzana y tú? ¿Cómo se comenzó? Pues mira, empezó por Facebook, un día que coincidimos por amigos en común. Sí. Y bueno, pues empezamos a hablar y yo descubrí en Agurtane una auténtica maestra. Al final, yo durante toda mi vida, mi ser se ha tenido que enfocar más en lo físico que en lo emocional. Pues porque cuando uno tiene una enfermedad física, su mayor prisa es poder convivir con ella de la mejor manera posible. Entonces la parte emocional yo no la tenía tan elaborada. Cuando empiezo a hablar con Agurchano, yo le cuento mis problemas, lo que me está pasando, empiezo a ver que me puedo refugiar en ella, es decir, tengo a alguien a quien me puedo contar lo que me está pasando. Y eso es fundamental, absolutamente importante, encontrar a alguien que te comprenda. Sí, claro, eso es muy importante. ¿Cuánto tiempo hace de eso? Empezamos, pues de eso hace unos 10 años. Ajá. Aunque luego ya, pues eso, pues por nuestra vida empezamos con la asociación hace 6, pero hubo un periodo ahí previo de 4 años en los que fortalecimos los lazos de amistad y yo creo que un poco nos reflejamos el uno en el otro. ¿Sí? Y la verdad es que fue un encuentro que a mí me cambió la vida totalmente. Pues me alegro, felicidades a los dos, felicitaciones. Sí, la verdad, sobre todo a Gurchane, que hoy es su cumpleaños. Pues hoy es su cumpleaños. Pues felicidades. Hombre, pues felicidades a Gurchane. Moitos parabéns, a Gurchane. Muchas gracias. ¿Qué nos puedes decir de ese presi que tiene tanta valentía? Bueno, pues ya lo habéis oído. Con lo que ha dicho de mí, ya no le puedo soltar, vamos. En realidad. Sí, es un poquito eso. Yo creo que fue un encuentro, además, necesario porque los dos nos apoyamos y nos crecemos mucho y discutimos mucho, muchísimo, claro, pero para aprender, siempre para aprender y para crecer y, bueno, pues para pues ampliar un poquito horizontes, ¿no? Sí, desde Bilbao, bueno, ¿no? Siempre. Yo en Bilbao y él en un pueblo de Guipúzcoa. En Villabona, ¿no? Sí, eso es. Estamos eso a 125 kilómetros así de distancia. Ese es un paseo. Un pero bueno, a Iñaki le encanta coger el coche y dar vueltas por todos los lados. Y si hay que ir a Galicia o a Barcelona, ahora mismo le dices y sale, aunque está un poquito acatarrado. Bueno, pero tiene que cuidarse, ¿eh? Sobre todo cuidarse. Y luego Iñaki es muy esponja. Absolutamente todo lo absorbe. Absorbe los idiomas, los aprende rápido. Absorbe. Pues de un concepto que yo le doy, él lo absorbe y lo amplía muchísimo más. Tiene una capacidad tremenda. y de trabajo también, porque todo el trabajo de maquetación, de diseño, de tal, idea de a las mil maravillas. Uh-huh. Y sobre todo, que yo creo que lo mismo él que yo, la palabra no la utilizamos poco. Uh-huh. Entonces, hay una idea, es pues la vamos a llevar a cabo. Uh-huh. Descabezada, pues igual sí, empezamos poco a poco y la intentamos sacar, y bueno, más o menos van saliendo. Pues tengo que decirte una cosa, desde Suiza, un amigo que tenemos, Máximo Felipe Benítez, dice, fantásticas palabras del entrevistado, felicidades, sentimientos de cristal extraordinario, ¿dónde se puede encontrar? Bueno, pues ya lo estamos diciendo, ¿no? Lo estás publicando tú. Sí, bueno, estamos en las redes, eso, en la web, agalirediciones.com. No, en la web es agalir.com. Agalir.com, sí. Es verdad, agalir.com. Para eso tiene memoria Iñaki. Sí, y menos nervios, más paciente hablando también. Muy bien, muy bien. Bueno, y luego, pues por Facebook estamos, por Twitter, por las redes. Una cosa. Y luego, lo único, hacer un apunte un poquito ya para acabar también con humor y así. Uh-huh. Que Iñaki, una cosa por la que más sufre es por su nombre y apellido, porque es Iñaki Urdangarín. Bueno, pero no tiene por qué sufrir. Pero antes ha habido las vacas gordas, ahora le tocan las flacas. Pero sí que tenemos anécdotas de gente que igual compra un libro y ve Iñaki Urdangarín y nos lo quiere devolver. Entonces nosotros solemos matizar: Iñaki Urdangarín, el bueno. Iraeta, el bueno, claro. Iraeta. Eso es. Sí, el segundo apellido define más a la persona. Sí. Me alegro muchísimo, de verdad que el objetivo es importantísimo y es interesante. Bueno, el programa Objetivo de Vizcaya el otro día tuvo una gran repercusión, según tengo entendido, ¿no? Sí, la verdad es que es un programa al que solemos acudir al menos mensualmente casi. Sí. Y la verdad es que sí que tiene mucha más repercusión de la que solemos creer. Cuando nos encontramos con alguien y de repente descubrimos que nos ha visto en el programa, de verdad que sí que es un programa que la gente sigue mucho. Uh-huh. Pues me alegro. Es que hay una novela que es la primera edición, que ya va por la segunda, que me parece que la escribe Amaya o algo así. Tenemos varias ediciones que van por segunda y hasta por tercera edición. Hay muchísima gente que escribe muy bien, con mucho valor. Uh-huh. Y claro, es un mundo complicado y difícil, y bueno, sí que nos gusta estar ahí apoyando en la medida que uh-huh. podemos y darles a conocer, porque nadie nace famoso. Nadie. Somos cada uno de nosotros los que tenemos la responsabilidad y el poder de uh-huh. si nos gusta hacerles famoso o no, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, me parece que es bueno como lectores también leer a gente nueva, a gente desconocida, además de leer a los que ya están consagrados. Digo leer, como puede hacer escuchar música, ver cuadros, uh-huh. Porque bueno, está en nuestras manos. Y además, ahora cuando la gente es desconocida es cuando les conocemos más en su autenticidad. Uh-huh. Y me parece que nos perdemos mucho con quedarnos solamente en lo que se nos publicita, ¿no? Hay muchas cosas por detrás que es un mundo muy abierto y que invito a todo el mundo a conocer. Uh-huh. Bueno, Iñaki escribe en su Facebook algunas cosas que uh-huh. parece que tienen mucho que ver no solamente con sentimiento de vida, sino con la explicación que él da con respecto a qué hacen en sentimientos de cristal. Dice, lo explico y de verdad que por uh-huh. más que lo explico no consigo hacerme entender. Pues a nosotros nos has hecho entender mucho, muy bien lo que has dicho, ¿eh? Desde luego. Me alegro mucho. Y espero también, sobre todo, mandar un mensaje a todo el mundo que tiene algo en el cajón, metido, guardado, no presentado por miedo al qué dirán o qué me criticarán, que es importante que nos atrevamos a sacar lo que llevamos dentro. Y que muchas veces nos llevamos muchas sorpresas y que hay que atreverse, que no nos podemos dejar por miedo, por qué pasará, qué dirán, me van a criticar, se van a reír de mí. No. Hay que atreverse a lanzar lo que llevamos dentro y veréis como muchas veces hay muchas sorpresas y uno empieza a recoger muchas sensaciones, muchas buenas emociones por haberse atrevido. Hay un escritor gallego que se llama Ney Avilas que decía, tú escribe, aunque escribas mal, pero escribe. Eso es, ese es el mensaje. Yo creo que eso es muy importante porque conozco a muchísima gente a lo largo de toda mi vida que siempre han escondido, han guardado, y es importante sacar eso, porque hay mucha gente que, aunque tú no te lo creas, están esperando a disfrutar con eso. Claro. Pues, bueno, nosotros, el espacio nos es corto para poder hablar tanto tiempo y bueno con vosotros, que os agradecemos muchísimo que estuvierais con nosotros durante estos minutos que os hemos robado, pero que ya tenemos vuestro contacto y esperamos volver a repetir la conversación en otra ocasión. Faltaría más. Ha sido un verdadero placer y, sobre todo, gracias por darnos voz. Nada, no. Gracias. Pues felicidades, siempre, a Gurchani. A Gurchani, moitas grazas. Outra vez, moitos parabéns. E Iñaki, a seguir con esa teima. Con esa forza. Sí, con esa teima que decimos que os galegos. Que tienes, Vasco. Para conseguir todos esos retos que os proponéis. Y muchos éxitos en esas publicaciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por dejarnos explicarnos y por darnos voz. Volveremos. Volveremos. Sí. Muchas gracias. Hasta otro momento. Gracias. Que vaya bien. Gracias. Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.